Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Buenas tardes, soy Manuel Hernández. Están en un programa más de Discriminación Cero. Ya saben, es un espacio de denuncia y reivindicación social centrado en la discapacidad. En este programa se dan a conocer y se tratan los problemas a los que se enfrenta el colectivo de discapacitados a través de la experiencia y la labor social que desarrolla la organización impulsora de discapacitados. Durante 30 minutos abordaremos esos problemas, esas denuncias y esa reivindicación social de la organización impulsora de discapacitados. Les recuerdo que en la OIT trabajan más de 4.000 personas, más de 4.000 familias de toda España, con la venta del boleto solidario, que cumple dos objetivos principales: dar trabajo y sueldo digno a personas con algún tipo de discapacidad, integrándolas en la sociedad, y también premiar a todas aquellas personas que compran el euroboleto con premios muy importantes, sustanciosos, millonarios en algunos casos. Pues vamos con a afrontar, como digo, un programa más de Discriminación Cero. Pues hablando de la discriminación, de esa discriminación incomprensible a la que está siendo sometida la organización impulsora de discapacitados en la Comunidad de Andalucía. Raro es el día que no encontramos que los policías adscritos a la delegación del gobierno andaluz pues atosigan, persiguen e incautan boletos a los vendedores de la organización. Una de las últimas actuaciones que ha realizado el Cuerpo de la Policía Nacional adscrita a esa comunidad autónoma se ha producido a lo largo de la semana pasada, en este caso en la intervención que se realizaba en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados en Sevilla, con una cautación total de 29.646 cupones. Es curioso, bueno, y ahí la discriminación, una más de, en este caso, el gabinete de prensa de la delegación del gobierno andaluz, porque en su nota de prensa, pues, y ahora la iremos analizando y leyendo a lo largo de este programa, bueno, pues parece que en la nota de prensa lo que ha incautado o lo que ha realizado la unidad del Cuerpo Nacional de la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues es bueno, pues como si se trataran de criminales, delincuentes o una banda de narcotraficantes. Insisto que si uno lee la nota de prensa, pues se echa a temblar. Para hablar de este tema y de otros, tenemos comunicación a esta hora con don Fernando Salas. Él es el delegado de la organización Impulsora de Discapacitados en esa preciosa provincia como es Sevilla. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decía, en este programa tratamos la discriminación y les están discriminando, y es grave que lo haga la Policía Nacional por orden de la delegación del Gobierno de Andalucía. Les están discriminando y mucho a la OIT, ¿no? Pues sí, en este caso nos discriminan porque, bueno, tenemos una persecución casi diaria, no solo a nuestros vendedores, sino a nosotros mismos en nuestra delegación, como ha sido el caso que has dicho tú hace un momento, ¿no? Pues que han entrado aquí a nuestra delegación de Sevilla haciendo una incautación. Y bueno, pues han tenido incautaciones a vendedores que al fin y al cabo son los más perjudicados en este juego, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos ahora un poco acostumbrados, a que la policía pues nos esté dando un poco de leña por todos los lados. Mm-hmm. Como decía, bueno, pues lo que podría haber sido una nota simple y sencilla, bueno, pues esa incautación y esa actuación de la del Cuerpo de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, pues supongo que será el Departamento de Comunicación de dicha delegación del Gobierno, pues ya no solo habla de esa incautación, sino que, bueno, pues lo aumenta. Dice que durante 2015 la unidad de la policía en la provincia de Sevilla incautó 87.274 boletos de lotería, según ellos, ilegal, cantidad que alcanza los 582.835 en toda la comunidad autónoma. Yo cuando he leído esta nota de prensa, y supongo que usted también la habrá leído, porque además se ha hecho pública en diarios medios de Andalucía, no sé si se considera o piensa que están hablando de un narcotraficante o un terrorista o algo similar. Pues sí, como van todas estas cosas, parece mentira que nos traten como si fuéramos unos delincuentes y unos terroristas. Pues sí, lo único que estamos haciendo es dar trabajo a las personas discapacitadas y personas que están en exclusión social, que por desgracia en este país pues pasa mucho, y más con la crisis que lleva generando el país, ¿no? Entonces parece mentira que los cuerpos de policía se brinden a las delegaciones de gobierno o a los partidos políticos, en este caso, para que nos persigan y nos atosiguen. Eso pues es inconcebible, y más en una sociedad donde el juego está despenalizado, donde no puede haber monopolios, y bueno, pues como el monopolio le tiene en este caso la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado, pues nos persiguen como si fuéramos unos delincuentes y unos terroristas. Pero bueno, eso es lo que hay por ahora en este momento, y tendremos que seguir pues luchando contra esta injusticia y haciendo todo lo posible para poder seguir trabajando y dar puestos de trabajo, que es lo importante en este país. Para tener bien informados a nuestros oyentes, a los miles y miles de oyentes que en toda España nos siguen en este programa de Discriminación Cero, pues lógicamente los que primero tenemos que estar informados somos nosotros, los comunicadores. Con este motivo, pues hemos solicitado información a la Organización Impulsora de Discapacitados para conocer si daba esa cifra el gabinete de prensa de la delegación del Gobierno en Andalucía, de esa cifra que durante 2015 habían realizado esa gran cantidad de intervenciones y de boletos que habían sido, como digo, incautados por parte de la Policía Nacional del Gobierno Autónomo Andaluz, pues, como digo, se le ha preguntado a la propia Organización Impulsora de Discapacitados, una pregunta que es de cajón. Bueno, en Andalucía os han realizado estas, ¿cuántas han realizado en el resto de España? Y bueno, pues uno podría pensar, bueno, pues en Andalucía medio millón, en Castilla-La Mancha otro medio millón, en Galicia otro medio millón, y uno se lleva una tremenda sorpresa, y es que, bueno, pues en el resto de España las incautaciones son mínimas, se pueden contar con los dedos de una mano, y en lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen medio millón. ¿Ustedes lo entienden? Pues yo no lo entiendo. Es una pregunta que nos hacemos y te quedas sorprendido, ¿no? Que en Andalucía, una comunidad como es Andalucía, pues se nos esté persiguiendo de tal manera, cuando en otras comunidades no hay ni intervenciones o puede haber una durante muchos años. Pero bueno, aquí en Andalucía parece ser que tienen un fervor contra nosotros muy importante e intentan pues un poco buscarnos las vueltas y no dejar que trabaje la gente. Entonces es algo que no comprende, sin más en una comunidad como es Andalucía, donde el paro es tan elevado. Pero bueno, no sabemos qué intereses creados puede haber entre medio con la delegación de gobierno o la Junta de Andalucía, qué intereses pueden tener para que nos estén atacando pues diariamente a una organización que lo único que hace es dar trabajo a más de 4.000 personas en toda España. Pues esa pregunta que usted se acaba de realizar, insisto, estamos hablando con don Fernando Salas, que es el delegado de la organización Impulsora de Discapacitados en Sevilla. Esa pregunta que acaba de realizarse la hemos intentado hacer nosotros, trasladar a lo largo de la semana, pues a uno de los delegados del gobierno que hay en Andalucía. Cogimos la verdad al azar y bueno, pues dijimos, vamos a preguntar, por ejemplo, al de Cádiz. Nos pusimos en contacto esta semana con la delegación del gobierno en Cádiz, intentamos hablar con su delegado, que es Fernando López Gil. Se nos remitió a su jefa de prensa y bueno, con doña Pepa Pacheco pues estuvimos también hablando y nos realizó la pregunta, o sea, nos realizó lógicamente la pregunta que queríamos del delegado del gobierno en Cádiz, de don Fernando López Gil, y le transmitimos eso, le queremos preguntar por qué se está realizando en la comunidad autónoma de Andalucía cientos y cientos y miles de incautaciones a los boletos y vendedores de la organización Impulsora de Discapacitados y, curiosamente, en el resto de España no se producía. Respuesta de doña Pepa Pacheco, que bueno, las cosas aquí en Andalucía las hacemos bien. Lo que da a entender que, bueno, si en Andalucía lo hacen bien, yo la decía, entonces quiere decir que el resto de comunidades autónomas, el resto de las delegaciones del gobierno de toda España, las 16 restantes, no lo están haciendo bien. Lógicamente, ante esa pregunta surgió el nerviosismo y me remitió y me dijo que, bueno, que entendía que la persona que debería de tratar este tema sería el jefe de prensa de la delegación del gobierno en Andalucía, don Roberto Castiñeira, con el que intentaremos a lo largo de la semana que viene pues hablar y que nos cuente. Y en definitiva, bueno, pues como digo, muchas preguntas, mucha incertidumbre, una pregunta, ¿tiene intereses, como bien realizaba don Fernando Salas, tiene intereses alguien de la delegación del gobierno de Andalucía en la Organización Nacional de Ciegos y por ello su ataque a la OIT? ¿O es también una pregunta, puede ser ese apoyo de la ONCE a alguna televisión autonómica, en este caso de Andalucía, con publicidad, lo que pueda después conllevar a que en este caso sea perseguida la organización Impulsora de Discapacitados? En definitiva, don Fernando, muchas preguntas y que nadie responde, porque cuando verdaderamente vas a los que deben de responder, van pasando de oca a oca y tiro porque me toca. Sí, aquí lo que se trata es de pasarse la pelota. Ellos tienen intereses, porque a la vista está que tienen intereses, bien sea delegación de gobierno o partidos políticos, que tienen intereses y que tienen pues intereses con la ONCE, porque la ONCE es la todopoderosa y bueno, nosotros somos una pulguita al lado de ellos, y nosotros somos una entidad benéfica, igual que ellos, sin ánimo de lucro, que se dedica a la integración social, laboral, política y deportiva y cultural de todas las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, que hacemos lo mismo que ellos. Y nosotros lo que hacemos es una defensa de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad. Y yo creo que eso es lo que tienen que entender, que estamos para eso. No estamos ni para atracar, ni para robar, ni para llevárnoslo los bolsillos llenos, como pasa en este país. Entonces, es lo que no entendemos, que nos estén acosando de estas maneras y que no nos dejen trabajar, que es lo único que pedimos. Si ellos saben que el monopolio le tiene la ONCE, que el juego está despenalizado, ¿por qué no actúan en su caso? Pues porque tienen intereses creados y así lo están demostrando. No solo aquí en Andalucía, sino en toda España. Pero bueno, yo creo que en algún momento pues esto tenga que cambiar. Pero que es curioso, se nos informaba por parte de la propia organización impulsora de discapacitados, por sus servicios jurídicos, nos informaban a lo largo de la semana, bueno, pues de esas incautaciones a lo largo de 2015. Insisto, es que hay comunidades autónomas donde hace años que no se ha realizado ni una sola incautación. Y llama poderosamente la atención que día sí, día no, día sí, día no, e incluso un mes seguido, ustedes tengan el problema de ese tipo, no solo con incautaciones, sino pues con entradas en delegaciones, porque ahora ha sido Sevilla, pero hace poco fue Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, parece, te suena raro, pero dices, algo tiene que haber cuando tienen tantas, pues con esta comunidad, con Andalucía, que en otras regiones donde no hay incautaciones. Entonces parece que pues aquí nos tienen en el punto de mira y nos tratan como si fuéramos terroristas, en este caso. Pero no se entiende, no se entiende, y tiene que haber algo oculto en todo este embrollo, en el que donde tengan intereses creados, pues por lo que he repetido anteriormente, pues algún partido político, alguna delegación de gobierno o algún amigo del amigo del amigo. Que desgraciadamente en esta España que vivimos se lleva muy mucho. Pues sí, además en esta España cañí que decimos, ya sabemos cómo funciona todo esto. Solo tenemos que ver la tele todos los días y toda la corrupción y todo lo que está pasando en este país, y no pasa nada, y no pasa nada. Se lo llevan a manos llenas y no pasa nada. Y se meten con una organización que lleva 26 años trabajando y dando trabajo, y se la está dando caña todos los días. ¿Y ustedes no tienen algún amigo al que puedan hacer algún regalito especial para que les ayude? Eso es lo que pasa, que nosotros somos una entidad benéfica, no somos ninguna empresa privada en la que puedas dar regalitos, que es lo que se lleva muchas veces en este país. Es lo triste, pero es como está funcionando. Esperemos que ahora este 20 de diciembre las cosas cambien y nos demos cuenta lo que estamos haciendo, porque si no vamos a seguir siendo un país de tontos. Pues vamos a ver qué pasa efectivamente, y si hay cambios como todo apunta y que los cambios sean para bien, llegue aire fresca, aire limpia a la política española, que apesta en muchísimos casos y en muchísimos temas. Vamos a seguir en próximos programas de Discriminación Cero a todas esas preguntas que hemos puesto sobre la mesa, a ver si alguien nos las responde. Insisto que hemos dado los pasos adecuados, entiendo que así ha sido, para que alguien nos cuente qué está ocurriendo en Andalucía con la delegación del Gobierno de Andalucía contra la organización impulsora de discapacitados, que está siendo discriminada en ese territorio español. A cambio, insisto, en el resto, en muchísimas comunidades autónomas, ni un solo problema con la OIT, sino todo lo contrario, se le reconoce la labor social, el trabajo que está realizando por y para los discapacitados y para las muchísimas, desgraciadamente, personas que lo están pasando francamente mal. Vamos a ver si, insisto, a lo largo de la semana, alguien de la delegación del Gobierno, porque insisto también que intentamos que desde Cádiz, don Fernando López, el delegado del Gobierno, nos pudiera responder alguna pregunta, y nos han remitido a Sevilla. Esperaremos los datos o los contactos de Sevilla para que don Roberto Castiñeira, el jefe de prensa de la delegación del Gobierno en Andalucía, nos pueda responder sí o no, si es muy fácil la respuesta. ¿Tienen intereses alguien de la delegación del Gobierno de Andalucía en la ONCE y por ello su ataque a la OIT? Sí, es fácil contestar, pero la pregunta, cuando la realizamos esta semana, se nos pusieron nerviosos. Vamos a ver si alguien nos lo dice más tranquilamente. Don Fernando Salas, delegado de la OIT en Sevilla, ¿algo más que apuntar? Pues nada, esperemos que todo vaya a buen puerto, que bueno, se den cuenta que lo único que hacemos es trabajar y dar trabajo, y que lo que tienen que hacer es ayudarnos y no ponernos zancadillas, y que todo esto se arregle. pues vamos a esperar que así sea y que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en la preciosa y maravillosa comunidad autónoma andaluza. Don Fernando, gracias y muy buenas tardes. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes. El 22 de diciembre, tú decides. Puedes comprar el especial de Navidad de la UIF y ayudar a muchas personas con discapacidad. O puedes hacerlo de siempre. ¡1.000 euros! 22 de diciembre, especial de Navidad de la UIF. Por solo 2 euros. La decisión es tuya. Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Están en el programa, como han escuchado, Discriminación Cero. Seguimos hablando de la Organización Impulsora de Discapacitados, con una muy buena noticia que se producía en la noche del jueves 12 de noviembre, porque se daba un importante premio de 100.000 euros que se iban hasta Santa Cruz de Tenerife, hasta las bonitas Islas Canarias. Era el número 69.358. 69358, de donde se vendieron 5 boletos, otros 5 desgraciadamente fueron devueltos, y el premio que se quedó las Islas Afortunadas, en este caso Santa Cruz de Tenerife, fue de 100.000 euros. Nos pusimos en contacto con los compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados en Tenerife y les dijimos el pasado viernes que nos contaran cómo se estaba viviendo allí en Tenerife este premio. Escuchamos cómo lo vivían las entrevistas que lo realizaba Ceben Díaz. Bueno, estamos en la delegación de Santa Cruz de Tenerife, donde en la noche de ayer, jueves, ha dado o ha tocado un premio, y estamos pues con las personas que ahora mismo están encargadas al frente de esta delegación. Darwin, Dásil, muy buenas, ¿qué tal? No, hola, ¿qué tal? ¿Se ríen del premio? ¿Se ríen de...? No, la verdad que el premio lo dio Inmaculada Melo, y este es el segundo premio que da esta chica en el barrio de La Salud, arriba en Santa Cruz, ¿sí? El barrio de La Salud, que lleva no solo este año, sino lleva un par de años, Dásil, que lleva unos premios. Vamos, yo creo que el barrio de La Salud se va a convertir, como esto sigue el ritmo esto, en la parte pija de Santa Cruz, como siga tocando premio y premio, ¿no? Sí, verdad, sí, ahí hay bastantes vendedores. También es uno de los barrios más grandes de Santa Cruz, y junto con el de Ofra, pero se ha dado bastante premio. Y estamos a ver si localizamos a la vendedora, porque la verdad que es el segundo premio que da ella y tiene que estar bastante contenta. No, localízala porque voy a comprarle yo boleto, ¿eh? Claro, hay que repetir. Ahora está todo el mundo buscándola. Ella seguramente vendrá a buscar números porque no tendrá para vender ahora. ¿Cómo ha sido este año en cuanto a premios en líneas generales? No vamos a entrar en detalles, que tampoco los voy a coger así de sopetón, pero más o menos, en cuanto a premios, no ha ido mal, ¿no? No ha ido nada mal. Además, estamos esperando para hacer entrega de otro que salió en la zona del norte, que se entregará a primeros de diciembre, y ya a lo largo del año han sido bastantes los que hemos entregado. Así que, y todavía el año no se ha terminado, que seguro que daremos más. Lo que quizás este año, lo que he visto a lo mejor, es que ha tocado quizás más por el norte que por el sur, ¿no? Eso, la tendencia ha cambiado, aunque por el norte suele caer bien. En el sur harán... En el sur hace no un recuerdo, tiempo, hace un poquito más norte, de... ¿Cómo? Sí, más en el norte. Bueno, esperemos a ver si ahora en Navidad es el día 22, que se celebra el sorteo especial. Ah, ¿sí? A ver si lo damos en el sur. ¿Qué cuentan los vendedores cuando dan un premio? ¿Cómo es ese paso? Ellos vienen aquí, oye, ¿qué da un premio? O llaman, por ejemplo, ¿cómo hacen? Pues ellos nos llaman por teléfono, nos comunican que han dado el premio, están muy contentos, están localizando a los agraciados y están a ver si entre todos, pues bueno, vienen por aquí, lo celebran un poquito y bueno, a ponerse en contacto con nosotros para saber lo que es el pago, el tema del pago y todo esto. Santa Cruz de Tenerife, sabemos ya por historia que junto con Las Palmas, con Murcia, con alguna provincia también de Andalucía, son las que más premios dan, bueno, y Albacete también, Albacete que ahí en Villarrobledo, vamos, ahí vendemos, pero la gente confía mucho en la organización. Pero están viendo que gracias a estos premios la gente va confiando más, la gente va... va pues comprando más el euroboleto. Supongo que esto, quien mejor lo puede palpar son los propios vendedores, ¿no? Pero los premios dan confianza, sobre todo esa foto que sale cuando se paga y demás. Supongo que es así, ¿no? Sí, poquito a poco la gente va confiando cada vez más en nosotros. Siempre, pues ahora como están las cosas, cuesta un poquito, hay semanas mejores y peores del mes, pero va la cosa bien. Y sobre todo como con la crisis y toda la necesidad, como están las cosas hoy en día, pues es una buena ayuda. Quizás empujar un poquito las islas pequeñas, pero eso pasa, ¿no? Por ejemplo, Gran Canaria, la fuerza que tiene ahí es Lanzarote, por ejemplo. Lanzarote tiene mucha venta. Las islas menores de la provincia de Las Palmas son más grandes, ¿no? No son tan menores como las de aquí, pero sí es verdad que Santa Cruz, bueno, lo que es la capital Santa Cruz de Tenerife, es que ya no hay un hueco donde no haya un vendedor o vendedora de la organización, ¿no? Gracias a eso y los 20 años que llevamos aquí y dando bastante premio, ya la gente nos conoce y estamos contentos de que se reparta por todo, y estamos esperando a ver si en La Palma y en la Isla del Hierro se vuelva a dar otro premio para que la gente se anime un poquito más. Sí, porque eso al fin y al cabo, y eso es lo bueno que tiene, por ejemplo, sitios como lo que contaba antes, Villarrobledo, un sitio de 25.000 personas, claro, llega un vendedor seguido, da dos premios y ahí se conoce todo el mundo. Pues lo mismo pasaría en La Gomera, en El Hierro, ¿no? Que cae un premio ahí, es primo de todos ahí, todos son primos y demás. Sí, claro, en el caso de esas islas pequeñas, desde que caiga algo se corre la voz. Entonces vamos a ver si ahí la cosa aprieta un poquitito y la gente se va animando también a comprar y a colaborar con nosotros. Bueno, que tocó el premio, ¿qué cantidad es la que cayó? 200, ¿no? No, son 100.000. Vale, cayó 5. 100.000 euros. Sí. Ajá. Sí. Vale, cayeron 5, evidentemente, la tira. Vale, son 100.000 euros para el barrio de La Salud, un barrio en la zona más alta de Santa Cruz, quitando el lado este, que casi linda con el municipio de La Laguna, ahí donde uno de los lugares donde más vende la organización dentro de la capital chicharrera, y ahí es donde ha tocado. 100.000 euros. Compañeros, adiós. Nada, ¿qué tal? Bien, estoy nerviosa. ¿Por qué están? Estoy nerviosa, la tercera vez que lo doy, de verdad. Ah, estoy la emocionada, estoy contenta, estoy feliz. No me saqué nada, pero feliz y contenta por mi cliente que se lo he dado. He dado gente que lo ha necesitado, hay otras que no tanto, pero bueno, también se lo merece porque si me juegan tienen derecho a sacar. Está claro, sí. ¿Y tú no te quedaste con ninguno? Ninguno, yo tenía el 16, el 17 y el 86. Pero feliz y contenta, de verdad. Mira, pero tres veces ya que lo has dado, casi nada, ¿no? Hombre, no te digo, Darwin, que estoy flotando, no me lo creo, anoche no dormí. Y la verdad que es una emoción muy bonita, muy emocionante. Esto hay que vivirlo en carne propia para saber lo que es esto. La verdad que no lo puedo expresarme mejor, mi forma de expresarme es así, no puedo expresar mejor. Lo repartiste no todo, Inmaculada. Sí, pero mi forma de ser es así y yo lo expreso así. Mira, pregunta a Darwin que si lo repartiste todo. ¿Darwin? Sí, que... ¿Sí lo repartí, los 5 que me dio Raquel? Sí, pero que a varios clientes o... Al Manduca, bueno, es de aquí del barrio de La Salud, sí. Sí. Los 5 fueron repartidos. ¿Pero tocó uno a uno o tocaron varios? Sí, uno a uno, la casualidad, fueron uno a uno. Pues mira qué suerte, qué bien, más repartido. Qué sí. Bueno. Mira, y esto es la tercera vez, ¿por qué zona del barrio de La Salud vende? Pues no lo sé, mío, yo no me saqué nada, pero te voy a repetir, estoy feliz. No, porque, a ver, escucha, que ¿por qué zona? ¿Por qué zona vende? Barrio de la Salud Alto. Vale, sí, pegado más tirando hacia la parte alta, claro. Exacto, la iglesia Santiago Apóstol por la parte de arriba, acá llegará el chico por esos bares para arriba, del barrio de La Salud. Yo lo digo porque ahora, después de esta entrevista, estará todo el mundo buscándote para comprarte, después de saber que has dado 3 premios. ¡Me estás dando una entrevista! Claro, es lo que te dijo Darwin, pero claro. Tú con lo nerviosa que estás, es que no estás escuchando. Ay, yo pensé que estaba hablando con Darwin. No, yo soy Seven. Ah, vale, mi amor, no te conozco, pero bueno. Estás hablando con los dos, estamos Darwin y sí, yo. Sí, yo estoy aquí también. Pero que yo no te conozco, mi niño. No, no te preocupes. Es una emoción, ¿sabes? Ya me conocerás porque te voy a buscar para comprarte, ¿eh? Vale, espero. Pues nada, además, ya me verás algún día por ahí. Venga, Marco. Inmaculada, nos alegramos. Grande para todos. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias, de todo corazón, muchas gracias. Adiós. Inmaculada, que es la que dio el premio de anoche aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la capital chicharrera. Pues con esa magnífica noticia ponemos el punto y final a este programa de hoy, Discriminación Cero. Gracias por la atención prestada, buenas tardes.